Bueno, ahora estamos con Magdalena Vitale Morillo, que nos va a traer una reflexión sobre la movilización de las 2CTA el 2 de junio pasado. ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, muy bien, Guille. Bueno, el invierno está llegando. Asume el presidente con promesas de cambio. No descartan bajar más jubilaciones. El ajuste se centra en la educación. Impuesto del 21% a espectáculos, fútbol y TV por cable. El desempleo ya es récord histórico. Quieren bajar los montos de las jubilaciones futuras. El fondo exige un ajuste muy fuerte en las provincias. Cavallo negocia otro ajuste más. De la Rúa dice que el recorte es la única salida y no es negociable. La crisis causó 2 nuevas muertes. ¿Hay algo en todo esto que nos suene familiar? La situación en un país en el que nos dicen que estamos mal, pero vamos bien, ¿no suena familiar? Se sufrió antes y se sufre hoy también. Y se siente en un gobierno en el que habla de felicidad, en la que vendrá. Un presidente que nos habla del porvenir, en los meses por delante, en el primero de junio, después de julio y después en el semestre que viene. Estamos mal, pero vamos bien. En mayo, Mauricio Macri vetó la ley antidespidos que las centrales de la CGT y la CTA habían presentado al Congreso. Se vetó una ley que apunta a preservar el trabajo, acusándola de ser una ley que atentaba contra los argentinos mismos. El 2 de junio, bajo la consigna Unidos en Lucha, 40.000 personas marcharon junto a las 2CTA Plaza de Mayo y se declaró la posibilidad de un nuevo paro nacional si las cosas siguen así como están. Hugo Moyano y la CGT, por su parte, no adhirieron a la marcha y convocaron a realizar ollas populares en las principales plazas del país en el mes de junio. Pablo Micheli y Hugo Yasky, dirigentes de la CTA, le pidieron que no abandonaran el camino de la unidad en la acción. Nos siguen meses de frío y de necesidad. Winter is coming. Y la única necesidad de enfrentar este clima es uniendo fuerzas. Salir a patear la calle juntos para que se reactive el mercado interno y se lo proteja. Se necesita un gobierno que cuide de su pueblo. Necesitamos que se aclare la emergencia ocupacional, que se discuta el impuesto a la ganancia. El tarifazo ahoga a las pequeñas y medianas empresas, a los clubes de barrio, a la gente que menos tiene, a las universidades. El ajuste lo vemos en todo el país. Frente al veto a la ley, la respuesta tiene que ser contundente. Unidad, unificar caminos para hacerle frente a un gobierno que tiene su identidad de clase bien definida, bien representa a la clase más poderosa. La derecha no es tonta, va cambiando su discurso y su representación. Nos sonríen hablando de deseos y del futuro. Pero el pueblo tampoco es ingenuo y no cree en la felicidad o en la unión de la que nos hablan con simpatía y optimismo. El pueblo cree en la comida, en su bolsillo, cree en el gas para la estufa, en su vecino, en su educación, en su trabajo. La gente ya no cree en la simpatía porque vive en la realidad. Se enfrenta con políticas rudas y esa rudeza no viene de la valentía u osadez, porque no es nada difícil ser duro con los más débiles.